Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Bueno, sí. Buenas tardes, buenas noches, porque acá empieza el programa número 500 de Piedra Libre. Así es, el número 500. Y cambiamos la cortina inicial para iniciar justamente con esta cortina, además escrita especialmente, esto es Río Marrón, escrita especialmente por Diego Domínguez para el Piedra Libre. Por supuesto. Ya no me acuerdo cuándo, hace ya varios cientos de programas atrás, tal vez. Sí. Pero bueno, es cierto, acabamos de ingresar ya en el programa número 500. Al finalizar este programa habremos hecho 1000 horas de aire institucional en el Piedra Libre. Arrancamos allá por 2008 y con 11 temporadas, estamos cumpliendo la 11ª temporada ininterrumpida, y siempre con esa pretensión que lo dice en alguna de las bajaditas, ¿no? De estos spots que escuchamos, diciéndole Piedra Libre a las noticias que quedan ocultas detrás de las agendas de los grandes medios, ponele, ¿no? Claro. Una cosa así, bueno, tratando de hacer eso, tratando también de ir allí a medio camino de la contrainformación, a veces también tocando un poquitito lo que es la contrainformación, pero en general tratando de mantener otra agenda, ¿no? Otra agenda con otro aprendizaje, ¿no? Porque la vivimos muy de cerca muchísimas veces se acercaron acá. Las distintas problemáticas vinieron acá con sus protagonistas. Nosotros fuimos también a donde están los protagonistas. Así que bueno, hay toda una historia acá en lo que hoy son estos 500 programas de 2 horas. Y por como bien lo dijiste, 2 programas, 2 horas, 500 horas, 1000 horas. 500 programas, 1000 horas, sí, todo señora. Todos esos números juntos, bueno. Y bueno, uno llega. Viste que uno, hasta que no llegó acá y se puso en el micrófono nuevamente, es como que estaba tranquila, vamos a festejar. Pero no, cuando llegas acá te viene eso. Es más, estoy recorriendo desde los primeros programas así acá. Claro, algunos de los textos que teníamos y bueno, eso. Ese fue uno de los motivos también para que existiera el programa 499 bis. Sí. Porque claro, algo que nos parecía una tarea más o menos sencilla, decir, bueno, vamos a recortar, vamos a tratar de poner alguna de las voces que nos han acompañado, resultó que no era para nada sencillo, que hay una cantidad de voces compañeras, de compañeras y compañeros, y hay una cantidad de afectos allí que nos han acompañado durante estas 11 temporadas, que hace titánica la tarea. Y a eso hay que agregarle la morosidad a la que te lleva la nostalgia. Sí. Esa morosidad bien vivida, donde vos empezás a recorrer algún programa viejo y decís, ah, pero mirá lo que me encontré acá, pero mirá quién es esta. Bueno, mirá lo que dijo, mirá, pero ¿te acordás cuando vino? No. Entonces todo eso hizo que el juntar cosas como para presentar se hiciera bastante más largo de lo que habíamos pensado. Bueno, hemos hecho un recorte como acostumbramos a hacer, es arbitrario, por supuesto, y nos hemos focalizado en alguna de las cosas que ocurrieron entre 2008 y 2009, más o menos un año, entre julio y julio, o junio y fines de junio, julio y julio, de esos años, así que vamos a poner en el aire, vamos a compartir algunas de esas cositas, entre otras. Pero además el programa va a tener un anclaje el día de hoy. Así que vamos a empezar como debimos haber empezado, saludando a Liana. Hola Liana, ¿cómo andás? Acá. muy feliz de estar viviendo este momento histórico junto a ustedes. Gracias, Liana. Bien. Así es, y de las manos de Liana llegaremos a las 21 horas en este Piedra Libre, que tendrá, como dijimos, también algunas otras cosas con anclaje en la realidad. Anclaje en la realidad, anclaje con lo que tiene que ver Brasil, porque tenemos acá a estos columnistas que han comenzado este año en esta tarea de explicarnos un poco qué es lo que pasa en Brasil en este año electoral. Todo empezó con Lula que no prescripto, que no podía llegar, y bueno, hoy llegamos así, muy dentro de muy poquito, unos 10 días al balotaje, y bueno, seguramente sobre eso vamos a estar hablando hoy con el grupo Pasariño. El colectivo Pasariño, efectivamente, hoy viene Fabio. Antes de eso, seguramente vamos a estar un ratito, porque otra de las cosas que ya nos están pasando es el G20, ¿verdad? Sí. Y así como nos pasa el G20, nos pasa todo lo que se arma para mal recibirlo, digamos, ¿no? Como corresponde en este caso, para darles la malvenida. Y dentro de eso hay un grupo de alemanas, de los cuales va a venir una delegación, documentalistas, periodistas, que han ya estado trabajando en un G20, que fue el de Hamburgo, y que van a venir aquí para intercambiar. Y un anticipo de lo que van a hacer nos lo dieron esta semana y que lo vamos a compartir, por supuesto. Bueno, ¿qué más? Va a haber dos columnistas. Eso no quiere decir que dejáramos a ninguno de lado, ¿eh? No, hoy no. No es. Son de los nuevos, de los... Bah, de los los nuevos, no, bueno, va. Nuevos, va, no tan nuevos, ya no son tan nuevos, ¿no? Pero digo, es como que al hacer toda esta memoria también fuimos hacia atrás, ¿no? Pero si bien hace mucho tiempo que está, es otro tipo, bueno, un columnista que están activos, digamos, de los que están hoy activos. Claro. Sin que se enoje ninguno, por favor, porque todos van a estar y de acá, en estos meses han estado y van a seguir estando, va a ser parte de este festejo, ¿no? No se termina acá el Piedra Libre en el 500, así que, pero sí, va a estar Sebastián Dantí, con ese humor que tiene y que nos trae, no sabemos de qué va a hablar, no sabemos de qué se va a tratar, no lo sé. Y por supuesto, para deslizarnos también hasta el fin de semana con música, va a venir Martín Massesi también a encontrarnos en sus notas entre las notas. Bueno, y si nos parece, vamos ya a esta presentación del 500. A esta presentación del 500, que cada cosa, cada audio que hemos editado, bueno, después será explicado para que se entienda un poquito mejor. ¿Estamos dónde? En el panorama colectivo número 0. Panorama. Un programa de radio que comenzamos hoy. Exactamente. ¿En dónde? En La Colectiva. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Después de tantos meses de no venir para acá, hasta estaba atento a la luz del aire. Impresionante. No lo puedo creer. No es como andar en bicicleta, sí, Marcelo. No, ¿qué haces, Marce? Muy bien. ¿Viniste muy a festejar? Bien. Y arrancamos con el comienzo de lo que fue el 1. El primer cero. O sea, ese experimental que se hizo por allá por febrero de 2008. Cumpleaños feliz. Está muy bien. Todo libre. Cumpleaños feliz. De los números redondos nos llevan a tener cierto revival, y es lógico, ¿no? Pero bueno, una de las maneras que encaramos y que nos propusimos para este Piedra Libre de hoy es hacer, poner aquí entre nosotros a mucha de la gente que nos acompañó. Aquí hay una pequeña muestra de todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado. Yo te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Programa de Piedra Libre número 93. 3. Ya, ahora lo sabemos todos. No, yo no. 19 de diciembre. Ah, ¿ya sacaron la cuenta? Ah, ya sacaste la cuenta. 100 programas. 19 de diciembre. ¿En serio? ¿Justo el 19? Me voy a cortar. No se puede creer. Aparte, 19 y 20 de diciembre. Claro, una cosa emblemática. El cumpleaños de la colectiva es el 19 de diciembre. Es una señal esa. Sí, totalmente. ¿Cuántas cosas, no? Sí. Han pasado desde aquel momento de tapar. Hoy un programa más de Piedra Libre y estamos todos, cuerpo completo, o sea, plantel completo está. estamos. Volvió Dani de Uruguay. Sí, sí. Estamos con Graciela, Marcelo, Pablo, que seguro un rato nos Nacho va a también anda, Nacho anda por allá. Haciendo varias. Buenas noches a todos, buenas noches a los oyentes. Diego. Llegó Diego Domínguez también. Saludo porque acabo de llegar. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo andás? Gracias. Y yo. Sí, estamos en el aire y estábamos en el aire, por supuesto. Ustedes por supuesto. Están en el aire. Hija de Maduro, papá, ¿cómo se iba a llamar un programa? Es Piedra Libre, viejo, obviamente. No fue tan fácil, la verdad detrás de las noticias. Claro. Impresionante, esto no me acordaba, ¿eh? Sí. No me acordaba. Yo te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Está escuchando vos? Es poco serio. Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estábamos. Sí, expliquemos, sí, expliquemos un poquitito de eso. Explicamos un poquito de eso, pero bueno. Porque es muy interno, ¿eh? Es muy interno, pero esta parte era son voces. Esta primera parte que vamos a hacer hasta que empecemos con el programa son voces. Y estas son las voces quienes nos acompañaron. Cuando acá nos sentamos, acá en este mismo lugar, no en el estudio, pero acá afuera, con un pizarrón y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa que va a tener esto, esto y esto. Yo me ocupo de esto, Diego se ocupa de esto, Vicky se ocupa de esto, Marce se ocupa de sí, son de... las voces que escuchamos. Son no, Marcela no, ni Vicky lo pardo. Operadores, que en este caso Diego, Nacho, pero que también intervinieron y participaron de este programa, en fin, todos los que de alguna manera estuvieron acá bien participando. De eso se trataba de hablar un poquito del primer programa, el cero, cuando comenzamos con un panorama y luego íbamos a meternos, profundizar, como bien lo dice el spot, profundizar en nuestros temas, y eso sí es lo que significó, y a partir de ahí comenzó el Piedra Libre. Y después ya pasamos a enganchar algún programa el 93, o sea que estamos cerca del 100, eso sería claro, fines de 2009, supongo. Más o menos. 19 de diciembre claro, de 2009. Pero lo que tiene ahí, que también tenemos como una mezcla, es el nombre, porque no fue fácil. Exacto, en el arranque, ¿no? Claro, en el arranque. Que 7 programas sin nombre. Sin nombre, porque no había una lista enorme, pero esto por esto por lo otro. Bueno, eso fue el comienzo, como bien lo dice ahí mismo, en febrero del 2008, ahí empezamos todos a hacer Piedra Libre, este programa institucional y colectivo. Así es. Bueno, hay alguna otra cosita que no está, siempre está vinculada al afecto, por supuesto, y al recuerdo, pero que vamos a empezar a compartir, que es que tiene también que ver con con los contenidos, ¿no? Como dijimos hace un momento, arrancamos con en mediados de 2008, una cosa así, llegamos hasta 2009, vamos con la primera parte, 2008. Mi nombre es Andrés Rivas, soy miembro del grupo El Agua Manda, que tenemos base en Gualeguaychú. En esta situación no nos parece que sea necesario, ante este hecho específico, estar de un lado o de otro. Creemos que la discusión en este caso hay que darla en otro lugar, que es discutir cuál es el modelo agrícola que queremos para nuestra región y sobre todo cuál es el modelo de vida que queremos para nuestra región. Mi nombre es Carlos Brenner. Hace unos 6 años tenemos un comedor en el bajo de las barrancas de Belgrano y tratamos de comer a gente en situación de calle, cartoneros, gente que por ahí el único plato de comida caliente lo come en un lugar como este, ¿no? Me llamo Mirta Mirati y soy la mamá de Cristian, fallecido en Romaña. En realidad todos tenemos las mismas expectativas, que sea un juicio transparente, que todos los imputados terminen en la cárcel como deberían estar. Bueno, mi nombre es Carlos, yo soy del Frente de Organizaciones en Lucha, y la propuesta hoy en Constitución es continuar con las actividades centralizadas en el marco de la campaña contra el hambre y la inflación. Nosotros somos del Pellegrini y estamos hoy acá concentrando con bastantes secundarias más para continuar con las movilizaciones en contra del gobierno de Macri. El gobierno de Macri recortó en cuanto al año pasado el 50% de las becas. La situación está bastante tensa en Tel Aviv esta noche. La guerra ha entrado en una nueva fase. Acabo de regresar de una manifestación bastante grande, de unas 5.000 personas por la paz, en contra de la guerra. En el centro de Tel Aviv hubieron también contramanifestaciones de partidarios de la guerra, hubieron también algunas agresiones. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of space. Realmente muy indignados nos sentimos ante tanta injusticia que venimos soportando hace dos años, tres meses en Argentina y mucho más en Paraguay. Doctora, usted es Analia Pérez, directora de evaluación de medicamentos de ANMAT, ¿correcto? Efectivamente. Ahora están más o menos reclutados, incorporados, alrededor de 14.000 niñitos. Tienen autorizados hasta casi 16.000, digamos, ¿no? El adecuado y enérgico pedido que formulara el expresidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que Irán acepte colaborar con la justicia argentina. Se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabad en manos del dictador Cepillo. Los grupos feministas eligió ese día para conmemorar la lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres. Y arrancamos por Gualeguaychú. No es casualidad, por supuesto. Una elección arbitraria, pero elección al fin. Uh-huh. Porque siempre nos ha parecido que en Gualeguaychú es donde se exhibió con mayor potencia la organización asamblearia. Una asamblea que llegó a tener 5.000 personas y que llegó a manejar una frontera internacional durante 3 años, un poquito más de 3 años. Y allí, en 2008, particularmente en la UAC de Córdoba, Capilla del Monte. Capilla del Monte. En la UAC de Capilla del Monte, perdón. Allí, en 2008, en plena crisis llamada del campo, ¿no? Entre las retenciones que pretendía el gobierno de Cristina y el campo, se esperaba cuál era la postura de la gente de Gualeguaychú, de la asamblea de Gualeguaychú, porque además uno de los emblemas de resistencia a las retenciones de Cristina también era de Gualeguaychú, ¿verdad? Exacto. Bueno, y allí esa definición, una definición que además compartimos, la cuestión era una falsa discusión para muchos de nosotros, la mirada estaba en otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de vida queríamos? Bueno, pavada de discusión a poco de andar del Piedra Libre, sí, ¿no? Claro, meses nada más. Nada en 2008. Más, ahí ya nos vino eso encima. Exactamente. Digamos, había que fogonearse también en esa época. Y ahí fue producto, es decir, la postura del aire fue producto de una discusión previa de todo el colectivo que en ese momento hacía la colectiva, ¿no? Para saber dónde pararnos. Claro, exactamente. También Carlos Brenner. Bueno, para muchos era un desconocido, es un compañero que participó de la asamblea de Bajo Belgrano, allí en pleno corazón de las barrancas, sostuvo durante 3 lustros una olla popular, que estaba ahí también a veces abajo del ombú, un ombú muy caracterizado allí de las barrancas, que supongo que seguirá estando, y o al costadito de la vía. tres lustros, sosteniendo aquella olla popular, y que nos lleva, por supuesto, a un inevitable recuerdo, que es al de Caro de Padova, fotógrafo, compañero, que además formó, se acercó, estuvo siempre presente en los primeros momentos de esta radio. Acá, siempre acá presente, así que también, ese fue un recuerdo bastante ahí, se nos metió cuando empezamos a escuchar esos audios. Exactamente, ¿no? Ya fallecido Caro de Padova, ¿verdad? Claro. Bueno, se venía el juicio por Cromañón, no hay mucho que agregar a eso, estaban allí las expectativas hacia el fin del año 2008 y nosotros, por supuesto, fue uno de los temas que desde el nacimiento de la radio hasta el presente acompañamos de la manera que podemos. El Fall ya juntaba allí cientos de personas en el hall de la estación de Constitución. Allí hablamos con Charlie, él se presentó como Carlos, pero muy conocido, por lo menos en ese momento, era Charlie del Fall, explicaba razones bastante parecidas a las de ahora, ¿no? Esa es otra de las cosas. Hambre ataba hambre e inflación. ¿Qué va a ser? 2008. Nos encontramos con muchas cosas que decimos. ¿Qué pasó en todos estos años? Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? O el recrudecido, por supuesto. Sí, sí, que es peor, pero bueno, era un momento en el que íbamos al Pele y ahí tomamos algunas de las de los testimonios que los chicos del Pele tenían para contarnos en algunas de las actividades de las tantas luchas que llevaron adelante los chicos del Pele, chicos y chicas del Pele, ¿verdad? Después el Pele vino acá. Ahí cambió la situación. Una de las voces que escucharon allí era la de Gerardo Liebner, que nos hablaba desde Tel Aviv, es historiador. Estaba en pleno fuego la operación Plomo Fundido. Había arrancado hacia fines de 2008 y esta entrevista es en los primeros días de enero del 2009. Y fue una mirada desde otro lugar. Una mirada a la guerra desde otro lugar, pero desde adentro de Israel. Claro, y nos contaba de esta manifestación en Tel Aviv, ¿verdad? De 5.000 personas. 5.000 personas contra esta justamente. Contra la guerra. Había que animarse, hay que animarse a salir en Tel Aviv contra cualquier guerra que el Estado de Israel lleve adelante. Bueno, también escuchamos la voz de Agustina Costa, que bueno, tenía ya su queja sobre el tratamiento que les habían dado. Agustina Costa es uno de los 6 presos políticos paraguayos que habían venido aquí a pedir refugio y en el mismo lugar donde tendrían que haberle dado refugio los metieron presos y presos se fueron posteriormente extraditados al Paraguay, parte de la vergüenza que debimos padecer, aunque nosotros nada tuviéramos que ver con aquella decisión judicial, político-judicial, porque no es nuevo tampoco, ¿no?, que se impregne a la justicia con las decisiones políticas. ¿Qué más? La pregunta a la ANMAT. La pregunta a la ANMAT, Analía Pérez de ANMAT, tiene que ver con un trabajo de campo que realizó en 2008 un laboratorio internacional de vacunas. Estuvo probando aquí esta vacuna. Como vimos, fue autorizado por el ANMAT para hacerlo. Miles de chicos las madres fueron engañadas en Santiago del Estero, en Salta y en Córdoba. En Santiago del Estero fue donde hubo el mayor impacto. ¿Cómo saltó esto? Porque murieron 14 chicos y chicas, 14 nenitos murieron al ser expuestos a esta vacuna experimental, que por supuesto el laboratorio negaba aquello, decía que tenía que ver con las propias condiciones de vida. La responsabilidad era del laboratorio, era del ANMAT. Se trató de un protocolo llamado COMPAS y el laboratorio era un laboratorio belga llamado GlaxoSmithKline. La ministra de Salud de la Nación en aquel momento era Graciela Ocaña. Mirá. Bueno, de la AMIA no vamos a agregar nada. La AMIA es la AMIA. Y a lo largo del tiempo. Tampoco vamos a agregar nada sobre la última voz que escuchamos, la voz femenina que escuchamos. Vamos a decir simplemente que esa era Fabiana Túñez cuando andaba con un bombo por Avenida de Mayo. ¿Vamos a una pausa? Tanda. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Arteria 2. Segundo Festival de Publicaciones Independientes y Músicas Libres. El 20 de octubre es gratuito en el Espacio Cultural Sur, Caseros 1750, de 15 a 21. Feria de fanzines, publicaciones, historieta, poesía y música experimental. 20 de octubre, Arteria 2. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Vamos con esas voces que, vos sabés, cuando las volvés a escuchar empezás a sentir, porque son esos primeros momentos, dale con la sinceridad. Sí, ya me entusiasma. Hace años, estamos a 11 años y seguimos haciendo el golpecito, sabés que no se puede golpear, bueno, no importa, me sacaste de lo que estaba hablando, pero estaba escuchando las voces sí, que todavía van a seguir, porque son voces que estuvieron muy presentes, algunas muy cercanas, y lo que se viene también es muy cercano, porque muchas de esas cosas las vivimos directamente, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera ese seguir y vuelta que recibimos, no solamente estar físicamente, sino la palabra que se recibió, esa amistad, ese acompañamiento en otros momentos, en fin. Porque también hay cosas que nos pasaron dentro de la radio, o hackear una página, no tener página, viste, que todos nos estén diciendo, che, damos nuestro apoyo, ¿no? Que vuelva la página, en fin, como cosas como esas que nos fueron pasando. Sí, otra de las cosas que nos pasó, que nos bien pasó, digamos, creo, es una apreciación, es la apropiación por parte de otros del Piedra Libre, así como de toda la herramienta de la radio, ¿no? En muchísimas ocasiones, no me voy a poner a nombrar a ninguna porque me van a quedar afuera y no quiero, ¿eh? Bueno, pero han sido montones los cantidad, como decís vos, los grupos y organizaciones y o compañeras y compañeros que han llegado a Buenos Aires o están en Buenos Aires y se han acercado para mil cosas, desde hacer un spot hasta avanzar con alguna noticia de lo que estuviera ocurriendo. Bien. ¿Vamos a escuchar más? Donde vos quieras. ¿Escuchamos 2009, las voces del 2009? Bueno. La Yo soy una mamá del secundario, el turno tarde, mi nombre es Vanina, y bueno, estamos acá apoyando a los chicos y también, bueno, hablando un poco con ellos, buscando, digamos, bueno, que puedan ver cuáles son las posibilidades que tienen. Realmente la actitud del ministerio ha sido, digamos, de presión, o sea, ellos les están pidiendo que levanten la toma para poder dialogar. Estamos reclamando tierra, porque aquí en Libertador, como ustedes ven, estamos rodeados de cañaverales y todos los dueños. Yo soy Gabriela, soy del Centro de Acción Popular de la Marca de Aredes. Quiero comentarte que hay un juicio contra la empresa Ledesma que la Corte Suprema de Justicia no quiso fallar ni a favor ni en contra, se declaró nula, y lo que estamos tratando de ver es una instancia inclusive internacional. Con las putas de la CTA. Y digo así porque la CTA se defió lo de las putas cuando pone el tema de trabajo sexual. Entonces digo, empiezan con el orgullo de la puta y alimentan eso. You may play the jack of diamonds. Roberto del Foro por la Salud y el Medio Ambiente de Vicente López. Ahora en la UAC, en Buenos Aires. Y esto arrancó en Catamarca, en la última UAC. Mi nombre es Cristina Martín, soy coordinadora de la ONG Conciencia Solidaria. Hoy, junto a vecinos, asambleas, autoconvocados de Catamarca, estamos acá frente a la Casa de Catamarca, precisamente. Mejor que aquí, vosotros han tenido un 20 de diciembre de 2001 como sí, un sí. Punto de referencia, mientras aquí tenemos mierda. Chao. Bueno, esperemos que llegue entonces algo del 19 y 20 de acá que produjo esto, ¿no? Estamos comunicados en este momento con Dunia Montoya. Muy buenas tardes, amigos de la colectiva. Queremos un poco compartir cuál es la situación también desde nuestro parecer y en la relación con la gente de las organizaciones sociales, qué es lo que está pasando en Honduras. Bueno, y acá sí, tenemos acá para hablar, yo no sé si paramos. Y acá acá se juntaron voces que realmente tienen mucho que ver con nosotros. Bueno, las tomas de las escuelas secundarias para sí, nosotros. Parece, podría haber sido de sí, esta semana. De esta semana, de la semana con pasada. Todo lo que eso implica. Cuando hablamos, sí, ya cuando hablamos del Libertador General San Martín, cuando hablamos de la marcha del apagón, cuando hablamos de ese momento en el asentamiento, ahí donde Ledesma no tiene límite y la gente con simplemente unas maderas y unas bolsas de residuo, ahí es donde viven porque no les dejan nada. Gaby Ríos de Capoma, ella es esa luchadora incansable que siempre hemos tenido y ahí en ese 2009 cuando participamos por primera vez de la noche del apagón. Bueno, si nos vamos a Roberto Marcet. Posteriormente, antes de irnos a sí, Roberto Marcet, ¿no? Sí. Posteriormente, digamos que fueron otros compañeros también de sí. La radio hasta allá y se hizo. Tuvimos el honor, la suerte, no sé, la presencia allí para las primeras transmisiones que se hicieron uh-huh. En vivo y en directo de la marcha del apagón, ¿no? Ah, sí, esa. Nació allí toda una conexión, toda uh-huh. Una sí, una articulación. Tenés razón, la parte de hacerlo primero, hacerlo ahí en la misma ruta. En vivo y en directo, en la ruta. Ni que hablar de las madres sí. Caminando Norita, esos 8 kilómetros de Calilegua, Libertador General San Martín. Mira, ya me estaba olvidando que. Ya lo dije varias veces, yo me quería subir al coche que tenían para ellas, pero ellas no siguieron, así que bueno, seguimos también. 2009 nosotros. Nos habían pedido que nos hiciéramos cargo por una cuestión de seguridad mínima, ¿verdad? Sí. De Nora Cortiñas y nosotros nos dormíamos en el bar donde estábamos y ella seguía casi que cantando y demás, así que estuvimos, bueno, bien, volvamos, perdón, sí, me fui demasiado lejos. Sí, antes, bueno, también ahí estuvo la voz de Sonia Sánchez. Sánchez, tanto como lo dijimos ayer y hoy, siempre la radio, siempre con esa impronta, con esa. Sí. Y con ese, y con lo que está hablando, exactamente lo que estamos hablando hoy, sí. La regularización del trabajo de prostitución que están, que se o, está que. Es decir, o del otro lado, la abolición. La, ¿no?, abolición, exactamente. Así que esa voz fuerte que es la tiene. Primera vez, que la primera, es parte de la primera intervención de Sonia Sánchez. De Sonia aquí. Sánchez acá en la radio, acá estuvo acá, la entrevistamos cuando todavía recién empezábamos, ni siquiera estaba el estudio armado como está hoy. Sí, la presentación del libro acá en acá, el acá ninguna mujer ese. Nace para puta, acá se hizo una flor. Roberto Marcet, Marlona Marcet de Vicente López y todo lo que significó esa situación con respecto a ver. No sé cómo hablar de Roberto. Sí, es muy difícil. Porque es muy difícil. Roberto, bueno, ya no está. Roberto falleció. Roberto incansable en todo lo que tiene que ver con salud, en todo lo que la JUAC, en Gualeguaychú, en cualquier lugar ahí estaba presente de una manera que no. Y además también quiero recordarlo como una suerte de animador del carnaval, ¿no? Ah, sí, también. No había, no había carnaval en el cual Roberto no se disfrazara y no saliera a disfrutarlo. Minería, bien. Minería, la lucha de la minería es todo algo que la tuvimos, aprendimos mucho, nos fuimos a distintos lugares, hablamos a Canadá para entender por qué venían las mineras canadienses acá, hablamos, bueno, en fin, todo eso. Descubrimos con Canadá que no era tan distinto lo que estaban haciendo acá que lo que hacían allá, la misma porquería. Y bueno, muy simpático, lo que quedó ese recorte, pero interesante, todas las entrevistas con James Petras, realmente. Esa fue la primera. Esa fue la primera, exactamente. Sí. Rezongón, Petras Rezongón, me acuerdo, me tiene que llamar en hora porque después yo tengo que almorzar, una cosa así, nos había dicho. Sí. Bueno, y al final, sobre el final le seguía hablando Diego, en este caso, y cortó. Cortó. Por ahí se había cerrado. Y por supuesto, bueno. este recorrido de voces cerramos con Honduras, uh-huh. Que se cierra de alguna manera en junio del 2009, un día antes del golpe, cuando esa cosa que se nos dio de comunicarnos, ¿no?, con Duña Montoya, donde nos contó lo que estaba pasando en Honduras, uh-huh. Un país donde casi nadie encontraba ni conocía muchas de las cosas que sucedían en Honduras. Así es. Ni siquiera sabía dónde estaba Honduras, porque cuando uno hablaba con la gente, después de haber escuchado... Bueno, nos pasa, ¿no? Con Centroamérica. Pero realmente fue un recorrido que hicimos y que al día de hoy podemos decir que tenemos lazos, pero impresionantes, amistades, unida y vuelta constantemente con lo que significa Honduras y su lucha, ¿no? Y hoy, uh-huh. hoy también están, no podemos olvidar a Berta Cáceres y tampoco podemos olvidar la lucha que hoy siguen, ¿no? Lo que se ha logrado justamente, la otra vez hablábamos de los asesinatos y persecución de los ambientalistas, uh-huh. y realmente ahí tenemos la imagen siempre sí. presente de Berta. Y además, bueno, fuimos como Piedra Libre extendiéndonos también en la articulación por otros lugares de Centroamérica. Mm. Es el caso de Nicaragua, que nos ha permitido presentar otra mirada, rápidamente otra mirada, sobre lo que ocurrió y ocurre en este momento en Nicaragua, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, lo que la intención era, bueno, por un lado, tener un momento de recuerdo de algunos de los temas que estuvimos transitando. Y por otro lado, por lo menos lo que nosotros descubrimos es que los temas siguen siendo más o menos los mismos, ¿verdad? Exacto. Cambiamos el margen, la operación Plomo Fundido por margen protector. Uh-huh. Con el paso del tiempo, escucharemos, todavía falta alguna cosita, pero hasta aquí. Quedan algunas yapas, sí. Para que van a venir en el resto. Bien. Hacemos un breve repaso, ¿te parece? Sí. De algunos columnistas o no, o casi, o sin saberlo, han sido columnistas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Del Piedra Libre, digo, porque por su frecuencia, por su compromiso, por su forma de meterse también en el programa y, como decíamos recién, apropiarse de la radio. Yo arrancaría con Oscar Delgado, ¿no? Claro. Sí, el hijo de los montes, exactamente, así como lo conocemos nosotros, que también tiene que ver con ese momento en Libertador General San Martín, Salta, todo lo que nos ha traído, todas las veces que ha venido, todas las veces que ha participado acá. Bueno, es un columnista más de Piedra Libre. Efectivamente. También nos vamos a economía, y si nos vamos a economía tenemos un largo camino realizado con muchísimos columnistas. Uh-huh. Ahí tenemos a Luis Laferrier, maestro, aprendiendo de él de hace años a leer la economía. Así porque es, él así nos es. Enseña la economía. Más acá, bueno, ahí nos encontramos, aunque no nos conozcamos, con Francisco Cantamuto, y aunque sí nos conozcamos apenas con Ariel Slipak, con el mismo cariño, también ambos son economistas y nos acompañan ya desde hace algunos años. ¿Quién más? Carlos Vicente de Biodiversidad, Graín, acá en la Argentina, siempre dispuesto, sea teléfono, sea en cualquier actividad que estamos, él ahí está y bueno, es eso, es una... Es el aporte que tiene, digamos, es una semilla de tipo, porque sobre eso se trata en la mayoría de las cosas que habla. Sí, él mismo es una semilla, claro. Sí. No quiero olvidarme tampoco de Diego Arrozagaray, más conocido como el Curupí, que siempre ha tenido un momento para nosotros, para la colectiva, para el Piedra Libre también en particular, alimentando de alguna manera con distintas cosas al Piedra Libre. Así que Diego, ahí un abrazo. Él y la familia, la familia Arrozagaray. Beatriz Pedro y los urbanistas, no, que como bien lo pusimos acá, no es un grupo de cumbias. No, parece, podría ser. Aunque tengan un colombiano entre ellos, bueno, ahí tienen. Aprendimos, como en un tango, aprendimos de arquitectura, timba inmobiliaria, construcción social, en fin, otra manera de construir, en este caso, no, edificios, no viviendas, cómo se puede hacer de otra manera, cómo se puede urbanizar de otra manera, sí. Sin que se esté pensando simplemente en el pensar capital. La vivienda como un bien social. Bien social, ¿verdad? Sí. Bueno, Alejandro Cabrera Britos, también lo queremos mandar un abrazo hoy. Nos reencontramos con él en las últimas temporadas, temporada tras temporada, y es quien nos sostiene de alguna manera esta agenda actual de los derechos humanos, los derechos humanos hoy. Sí. Ignacio Nesprías, por supuesto, además de ser parte integral del Piedra Libre, allí siempre para preguntarle todo lo que necesitamos saber sobre comunicación y nos atrevemos a preguntárselo a él. Sí, sí. Silvia Satulowski, bueno, y sus amigas, que bueno, una serie, ya varias temporadas que está con nosotros, donde aporta esa mirada sobre las políticas educativas, muy importante para nosotros, esa mirada profunda. Esa mirada profunda que necesitamos para hablar de educación. Así es. Pablo Brambilla, así es, y ya a esta altura son famosos sus clippings, ¿verdad? Uh-huh. Ese seguimiento de medios que de alguna manera tuvo, por lo menos en esta radio, tuvo su inicio en el Piedra Libre. A ver, Sebastián Dantí, su humor, hoy lo vamos a tener acá, bueno, disparatado, que, bueno, qué sé yo, se hace el serio, pero no es serio, y bueno, sí. Llegando siempre a la hora para, antes de cerrar, invitándonos a dar un paseo por la imaginación, bueno, lejos de cualquier vanidad, un ejemplo de laburo, además de lo que hace, porque la verdad es un laburo impresionante. Sebastián Dantí. Martín Marcesi, yo ya a esta altura perdí la cuenta, no sé vos cuántos años hace que encuentra notas entre las sus notas, exacto. ¿Verdad? Para compartirlas con el Piedra Libre. Y bueno, esto... bienvenido siempre y siempre, muchas veces, para poder cambiar incluso la frecuencia, para poder cambiar el ritmo con el que el programa a veces llega hasta el final casi, ¿no? Yo creo que sin Martín sería otro programa. Antes de pedirle a Liana, operadora en este momento del Piedra Libre, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Vamos. ¿Quiénes fueron nuestros operadores? Vamos. Mamiro, Tincho, Adrián, Mariano desde el Colgado de Aire, Pepa Lumpen, que llegó de la radio Tacurú y se quedó, Erika, Blas, Alan, Liana, por cierto, ahorita mismo. Y ahorita mismo le vamos a pedir que nos ponga otro track que nos queda ahí, que es el track ese que sabes. Piedra Libre, ahí están diciendo bien el departamento creativo. Sí. Juan Gugis está ahí afuera. Es así. Atención. Piedra Libre, descubriendo la verdad. Detrás de las noticias. De atrás de las noticias. Yo te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. ¿Va a ser una radio terrorista? No creo. No sé, ahora somos todos terroristas. Por eso, yo iría cambiando, yo iría practicando. Yo a partir de ahora soy el Capitán Hernández. Tenemos que ir practicando para a ver si pasamos a la clandestinidad en algún momento. Tomémoslo con calma, pero vayamos practicando, ¿no? Vayan eligiendo nombres. Gilda, ahí está. La comandante Gilda. No, pensé que se podía tomar el nombre de algunos próceres. Yo recuerdo De los malos, sí. Si son de los buenos, ¿no? Porque me acuerdo en una de las asambleas que se hizo en La Toma, en Lomas de Zamora, que se acercó un compañero que se presentó como Mariano Moreno. Ah, la mierda. Sí, eso me acuerdo. Buena, eso, buena. Nada me acuerdo. Nacho, ¿qué haces, Nacho? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Bien? Todo bien. ¿Qué nombre? Sacándolos al aire. Tenés que elegir nombre. ¿Ya? Sí. ¿Tiene que ser ya? Sí, ya, lo antes posible. Estamos urgidos. Chaco. Me vengo de un bombo, Yo en una época era muy creativa, ¿viste? Y bueno. Estás escuchando La Colectiva. Ya viene, toma aire que ya viene. Entonces, quédate en La Colectiva, que ya viene. Piedra libre. Nosotros de todas maneras con el tema de la ley antiterrorista te contamos que esta transmisión se autodestruirá en 30 segundos. ¡No! Por las dudas. Así que nos estamos cambiando los nombres, sí, todo. Sí, igual, ya, no. Yo te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Cruzamos la orilla rápidamente, ¿qué les parece? ¿Cómo iba a faltar? No es un piedra libre. No es un piedra libre. Datos, noticias, canciones, temas o mate, bueno, desde ya, conserva uruguaya, esto no es un piedra libre. Digámosle a los oyentes que al final tomamos mate. Tomamos mate con yerba uruguaya. Hicimos unos mates. Sí. No podemos evitarlo. Yo te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Bueno, ahí está. Sí. Voces nuestras, de nuestros compañeros de ese comienzo, como lo decíamos antes, y con esas cosas que por ahí parecen muy íntimas, pero bueno. Sí, alimentando un poco la nostalgia también. Claro, ¿no? La ley antiterrorista y eso que jugábamos ahí a hacernos los terroristas también nosotros, si esta radio iba a ser terrorista, y por supuesto, el lugar privilegiado que le toca a usted con respecto a ser protagonista sí. De la otra orilla. Entonces, claro. Todo lo que trae usted acá y usted lo trae siempre, ahí estaba. Todo, música, mate, de todo. Todo lo que hay de Uruguay estaba acá. Bueno, la casualidad quiere que mientras nosotros comenzábamos a construir en 2006 aquí este espacio de radio, en este espacio del Cicampeador, de la Asamblea del Cicampeador, bueno, en algún momento de ese mismo 2006, Malena Muyala componía una canción, supongo, debajo de una higuera, en otro lugar del mundo. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos deja solos. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará, deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón.

Estamos comunicados con Alberto Arce, que estás en casa. Alberto, bueno, como para ir cerrando, ¿qué más, con qué más se puede aportar? Digan ustedes. Mira, quiero que escuchéis ese sonido. Sí, no sé si lo podéis escuchar a través del teléfono. Algo se escucha. Pero, bueno, pues básicamente esto es lo que lleva pasando todo el día, que no caen muchas bombas, caen pocas bombas hoy, menos bombas, pero los F-16 pasan rompiendo la barrera del sonido continuamente por la ciudad. Y eso para 1.700.000 personas que lleva 22 días sometida a bombardeos, el hecho de que los F-16 pasen continuamente por encima de ti rompiendo la barrera del sonido, os aseguro que constituye una de las formas de tortura psicológica más perversas que se puede imaginar, porque da mucho miedo. Explicar un poquitito antes de continuar, esta era la última chapa de la que habíamos hablado. Sí. Este es Alberto Arce, ¿verdad? Alberto Arce, estuvimos ahí en el momento cuando... Enero del 2009 y estábamos acá en la mañana, vinimos justamente para entrevistarnos con él, para ver lo que estaba pasando. Él era uno de los integrantes de Free Gaza para entrar a Gaza en el barco, que no les permitían. Y en ese momento, cuando estaba ahí caminando, nos hablaba y nos decía, escuchen, están bombardeando. Así que en ese momento estábamos acá con Diego Domínguez haciendo esta nota y escuchando cómo estaban bombardeando sobre todos los civiles, sobre los civiles, había niños, así que y bueno, nos transmitió ese momento, que fue tremendo. Años después, hablando también con Ahmad Yacoub, no eran F-16, eran cientos de drones artillados, que también levantó el teléfono y dijo, escuchen. Digo, era otro elemento, ¿no? Eran los drones, pero el terror que generaban en el mismo, ¿verdad? Bueno, última entonces chapa de esta breve historia. Vamos, que si vienen, son los 500 y estamos llegando a las mil horas y acá nos vienen y la música, ya van a saber, viene música, viene diversión y después sigue la música, porque también está acá Martín Marcesi, pero vamos primero con Sebastián Dantí. Piedra libre, piedra libre. Para mi amor que también por ti se describe. No esperemos que el amor se nos apague. Bueno, piedra libre. Viste, con la Mona Jiménez. Sí, no lo puedo creer. Sí. ¿Es así o se le pidió para que lo hiciera? Lo compuso especialmente para este programa 500. Ah, buenísimo. Un beso muy grande a la Mona Jiménez, que nos compuso esta canción para festejar el día de hoy. De todas maneras, hoy no vengo a hacer ninguna columna. Ajá. Vengo, hoy no laburo, hoy es un día de festejo, me parece a mí. Está bien. Es una celebración. Ya empezamos, ya en breve arrancamos con la cerveza nosotros también. Me parece muy bien. Lo que sí preparé para hoy son unas cuantas sorpresas históricas. Epa. Ya sé que ustedes trajeron también material de archivo, sin embargo, no creo que puedan competir con las sorpresas históricas que les traigo. Cuatro regalos que tengo para hacerles a ustedes y a toda la audiencia del Piedra Libre, que hace 500 programas que viene siguiendo. Exacto. Cuatro sorpresas que no... Tengo invitados inesperados. ¿Vieron esos programas de televisión de la tarde, esos programas de radio antiguos, que de pronto te sorprendían entrevistando a algún famoso y te cruzaban con otro al aire, ese tipo de cosas? A mí eso siempre me gustó muchísimo. Me parece que la verdadera comunicación es esa que te emociona con... No sé, yo juré que no iba a llorar igual hoy. Ya me estoy emocionando desde el principio. Soy un boludo. Bueno, no se ponga así. Nos emocionamos mucho y ahora usted nos trae esto. Son 500 programas. Sí. Bueno, Diana también, estoy viendo todo acá, es una emoción. Ahí está Martín también, miren. Está mojando la consola con las lágrimas. Sí, es un problema, por eso lo señalé. Sí. Diana, estableciste la comunicación, viste, te avisé que está tan en línea, sí, bien. Bueno, primera sorpresa que tenemos para hoy, programa número 17 de Piedra Libre, año 2007. ¿Qué pasó a las 20:14 de la noche? A ver si recuerdan el programa número 17. ¿Se acuerdan? No, para nada. Salió ese día el primer acople al aire. El primer acople al aire de El Piedra Libre. Si no me equivoco, fue en una entrevista a Rubén Guillaupe, promotor de un evento solidario en Bursaco. Pero mejor se lo preguntamos a él. ¿Estás ahí, Rubén? No. No está Rubén. Tenemos una comunicación directa con el acople. ¡Qué grande! Muy bien. Tenemos, estamos con el acople al aire. Hola, acople. ¿Cómo estás? 10 años después tenemos en línea el primer acople que salió en el programa. A mí me parece que es una entrevista histórica. ¿Qué recordás de esos tiempos? ¿Cómo fue tu primera vez de salir al aire? Claro, nos cuenta que había participado en un par de festivales al aire libre, pero nunca había salido por radio. ¿Tenés alguna anécdota, acople, alguna historia que recuerde de aquella época? Sí, ¿qué más? Sí. Claro, claro, claro, claro. Bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta al señor acople? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está después de 10 años? ¿Sigue acoplando? Sabía que iba a decirlo, no lo va a dejar. Sí, un poco zarpado lo que dice. Tampoco son, no sé si son cosas por ahí para hablar a este momento. Bueno, le agradecemos muchísimo la participación al acople en estos 500 programas de Piedra Libre. Un beso grande, acople. ¿Algo más? Sí, bueno, está bien. Bueno, un beso grande. Gracias, acople. Pero acá no se termina la sorpresa de este programa. Tenemos un invitado en el piso. Estaba escondido, ustedes no lo vieron, pues estaba escondido en la salita del transmisor, pero ya puede salir. ¿Quién? No sé si recuerdan quién operó este programa durante la segunda semana del año 2012. Ajá. El segundo mes, perdón, que justo Nacho le había salido, ¿te acordás del laburo de rebobinador de videos? En esa época se usaba mucho. Bueno, ¿y quién lo reemplazó? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. No me acuerdo. Miguel el Silencioso, a ver si hace memoria de rulitos. Sí, bigotes. No lo mencionamos, ¿eh? No lo mencionamos. Se va a enojar con nosotros, lista, nos olvidamos. Mirá que mencionamos casi todos. Sí, y todas. Para mí, lo digo, Miguel el Silencioso fue el mejor operador que tuvo la colectiva. No te ofendas, Liana, no te ofendas, Diego, no te ofendas, Blas, no te ofendas, Mara, no te ofendas, Chusa, no te ofendas, Luciana, no te ofendas, Tincho, no te ofendas, Sala, no te ofendas, Flor. Pero Miguel el Silencioso fue un gran operador y vamos a recordar un poco de esas épocas. Lo recibimos a Miguel el Silencioso en el estudio con un fuerte aplauso. Le voy a abrir la puerta. Puedes entrar, Miguel. Siéntate. Ponete los auriculares. Hola, Miguel. Hola, Miguel. Bueno, Miguel, qué bueno tenerte con nosotros acá. Contanos un poco qué te acordás del Piedra Libre en esa época, que fuiste desde el programa 115 al 118, me parece, ¿no? Siempre fue un poco parco, ¿no? Este Miguel. Pero creo que los oyentes se pueden dar una idea de sus manos expresivas y de su rostro. Sí, bueno, pero está haciendo señas. De esa forma nos hemos entendido siempre con él. Yo creo que entendía muy bien las señas, aparte de ¿no? Claro. Vos no sé cómo recordás un poco. ¿En qué te encuentra la situación actual, Miguel? Ah, banderillero. Banderillero, claro, con la bandera, yo sabía. Una roja, una blanca. La verdad, Miguel, te agradecemos muchísimo la participación en este programa 500. Tu testimonio también nos ayuda un poco a reconstruir nuestra historia. Bueno, un aplauso muy grande a Miguel. Ya andan bien. Ahí sale del estudio. ¡Chao, Miguel! Bueno, una suerte. La verdad que es... Sí, es un hallazgo increíble, estamos sorprendidos, asombrados más que sorprendidos. Personajes que ni ustedes recuerdan. No, la verdad que no, estaba buscando porque acá tenía un archivo y no lo encuentro. Fue un mes y después, claro, el laburo de banderillero. ¿Qué laburo que hizo? Muy bueno, muy bueno. Raro que, bueno, no importa, después buscamos un poco en el archivo. Vamos cerrando un poco este festejo tan lleno de sorpresas con dos cositas más. A través de la historia de nuestra radio... Han pasado muchos compañeros, algunos de ellos aún nos acompañan, otros se han ido a hacer otras cosas y otros han muerto. Como es el caso, si, no sé si se acuerdan, porque veo que mucho archivo, pero hoy están... Desmemoriados en el fondo, sí. Claro. No sé si se acuerdan de nuestro querido columnista Tatiano Malbón. No. Políticas agropecuarias, ¿te suena? Ah, claro. Malbón. Piedra seguro. Libre del 200 al 284. Ajá. Años 2009 a 2011, Daniel. Claro, claro. Bueno, murió en circunstancias por todo desconocidas. Y ahora no viene al caso. Y yo había pensado diciendo, bueno, recordarlo con un compiladito, ¿no? Hacer un clipping, como dice nuestro extranjerizante compañero Brambilla. Y esto lo quería decir, no quiero entrar en debate ahora, pero no se dice clipping. En castellano es abotonamiento auditivo. No es clipping. Pero bueno, otro día voy a pelearle a Brambilla, no es el día, ¿no? Le abrimos el micrófono a Brambilla, para la discusión. Ahí justo estaba escuchando, claro, nos mandó saludos también, así que por ahí le abotonamiento, claro, clipping. Auditivo. Es clipping, bowling, claro. Clipping. Claro. Aquí estamos. Bien. Por favor, abotonamiento bien. Auditivo, más específico y te cuento un poco más lo que está pasando. Bueno, no importa. Cuestión que dije, ¿y si en lugar de traer audios del muerto, por qué no hablamos con él? ¡Apa! Haciendo el juego de la copa. Ajá. Acá en vivo, el juego de la copa me copa. Ajá. Así que... Tenemos una lata, ¿es lo mismo? Sí, una lata, yo traje el tablero Ouija. Perfecto. Si podemos entrevistar en vivo a nuestro compañero Malbón desde el más allá, yo creo que es una experiencia que nadie ha hecho jamás en radio, el juego de la copa, ¿no? Uh-huh. Acá podemos poner la lata. A Malbón le gustaba mucho, igual comía mucho arvejas en lata. Bueno, si me permiten, tomémonos las manos. Nos tomamos las manos. Sí, ponemos un... Claro. Disculpe, está transpirada acá, hace un poquito de calor acá en el estudio. No sé cómo hacer para tomarnos las manos porque tenemos que también poner un dedo en la lata. Ajá. Entonces nos podemos, sí, o nos trabamos un poco los pies. Bueno. Vamos a hacer el juego de la lata, en este caso. Bien. Vamos a repetir la letanía, ¿no? Por el espíritu de la radio comunitaria, alternativa y popular. Queremos comunicarnos con el más allá para hablar con nuestro compañero Malbón. Sí. No. Ah, está ligado. Me pasan con Babi Echecopar. Pero está vivo. Ah, por dentro está muerto, claro. Está bien, no importa. No, espera, vamos otra vez. A ver si me acompañan un poco. Por el espíritu de la radio comunitaria, alternativa y popular. Llamamos a nuestro compañero Malbón. Malbón. Miguel, ¿sos vos? ¡Mira la lata! ¡Mira la lata! ¡Se fue hacia el sí! ¡Se fue hacia el sí! Bueno, che, gracias por estar en el programa 500. Y eso todos... que nos habíamos olvidado de... también. Sí. Te dije que... ¡Qué cosa! Sí, no hicieron eso. No puedo creer. Él estaba, se ocupaba de esa parte. Ya le pedimos disculpas. Sí. Te pedimos disculpas. Hubo muchísimos columnistas y siempre nos acordamos de políticas agropecuarias, que fue un segmento, sí. Bueno, ¿cómo están las cosas allá en el más allá? Ah, no, le tengo que hacer preguntas que vayan al sí y el no, porque si va letra por letra se va a extender mucho, ¿no? Claro. Bueno. Pregúntale si hay glifosato más allá. ¿Hay glifosato en el más allá? Mira la lata. Sí. Hay glifosato en el más allá. ¡Upa! ¡Qué primicia! Sí. Bueno, tenemos muchas más preguntas para hacerte, pero viste, el tiempo en radio es tirano, hablar con los muertos se complica, así que, bueno, fuerte ese aplauso al espíritu de nuestro compañero Malbón, que vino a visitarnos en el programa número 500. Y, bueno, ya nos estamos yendo, y nos vamos con la última sorpresa, la más especial. A ver si ahora no me defraudan. Si les digo, programa número 118, programa número 241, programa número 374, programa número 486,50. ¿A quién entrevistaron que se repitió en esos cuatro? A ver. Tiempo ya. Repique. Ay, no sé. Ay, no. Héctor Larrea. No, repique tampoco. ¿A quién entrevistaron? No me acuerdo. Exactamente, el sindicalista Polilla Gutiérrez. Muy bien. Bueno, qué trabajo, de búsqueda, qué búsqueda hizo. No lo conseguí. Ajá. No lo conseguí, debo ser sincero. No lo tenemos en línea, pero tampoco tenemos en línea a nadie del sindicato. Pero ¿se acuerdan qué se escuchaba atrás del sindicalista Polilla Gutiérrez? Cuando el bombo. No tenemos al bombo, que hubiera estado muy bien, tratamos. No, el bombo no quiso salir, está muy complicado en otras actividades. Mucho laburo, ¿eh? Muchísimo laburo tiene el señor Bombo. El perro que ladraba atrás de las comunicaciones de el sindicalista. Ah, me acuerdo. ¿Cómo es que me acuerdo? Dice, pero claro, ¿te acordás? El 118, el 241, pero ¿cómo que no lo encontrás? Bueno, y que usted decía, no, el retorno, y se escuchaba mucho el ruido. Pero no me diga que tiene al perro. Tenemos al perro del Polilla Gutiérrez en exclusivo para el programa número 500. Hola, ¿nos escuchás? Sí, muchísimas gracias, gracias. Sí, ahí lo entiendo perfecto. Pasan los años y ladra igualito. Igualito. Es igualito. Sí, gracias por participar. Eso bueno, sí, ahora tiene un pañuelo verde en el cuellito. Ah, faltaba más. Ah, qué lindo. Bueno, sí. Bueno. Lo está chumbando, Sí, sí, es como... Bueno, gracias por participar en este programa número 500. No sé si tenés algún recuerdo que quieras compartir de todos estos tiempos a través del Piedra Libre, perro. Ajá. Buah, sí. No, no estaría tampoco. Sí, bájame el tono. Yo se los ¿Viste cómo son? Graciela y Daniel. Vos viste. Bueno. Está bien, yo se los transmito. Bueno, alguna... Nada, pero discúlpenme, no sabía que les iba a pasar este momento incómodo. Pero bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta al Pichicho? No, me quedé porque algo entendí, la verdad. Con todos los animales me entiendo perfecto. La verdad, ahí me dio lástima que nosotros nos está recriminando que no nos acordamos de él. Fue un malentendido, me parece. Claro, yo creo que sí. Estaba en la lista casi primerito ahí para la primera. Sí. Se puede quedar en línea y ahora hablamos con él, lo consolamos un poquito más. ¿Le podemos prometer alguna columna? Sí, por supuesto. Al perro, por supuesto. Sí, obviamente. Sí. Bueno, te mandamos entonces un beso grande. Fueron declaraciones fuertes, pero también eso nos ayuda a crecer como radio. Te mandamos un beso grande. ¿Algo más querés decir? ¿Usted qué dice? ¿Se conformó? Está un poquito subiendo el tono, te voy a decir. Está preocupado. Sí, te juro que ahora viene Martín Marchesi. Sí, no te preocupes. Bueno, sí, nada, bueno, ya vamos cerrando. Fueron cuatro entrevistas. Realmente. Sí. Espectacular. Eso llamo yo. Único, una gran sorpresa. Que todavía estamos, sorprendidos, estamos pasmados, diría yo. Me tengo que ir. Felices. No se vaya lejos todavía. No. Felices 500 programas. Me alegro de haber podido contribuir un poco con el recuerdo de a veces esos olvidados. Eso fue lo que ocurrió. Sí. ¡Aplauso para todos! ¡Aplauso! ¡Bravo! Notas entre las notas. Notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Un poquito después, ¿sabes? Después vamos a extender un poquitito de prepo el programa de hoy. Ya estamos casi en las 21 horas y esta música ya nos está anunciando efectivamente que aquí con nosotros está Martín Marchesi en sus notas entre las notas. Buenas noches, Martín. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Tanto tiempo? Sí. Esto siempre fue virtual, grabado. Este año vino complicado el asunto. Sí, señor. Pero no, acá no fallaste para el 500. Y aunque sea, sí, había que venir. Sí, además... Nada, es lo de siempre. Siempre salen mucho mejor las columnas acá que en casa. Por supuesto. Este. Aparte te podemos preguntar, podemos escuchar distintos. Pueden indagar, repreguntar. Sí, claro, todo eso. Sí. Bueno, arrancamos ya con lo que traje para hoy. Señor, sí. El título de hoy es Pop Postmoderno. Pop Postmoderno. Vamos a anotarlo ahí. Quien hace esta columna no es muy fan del pop, pero... Encontré un par de cosas que me llamaron la atención. Como hay un género ahí medio incipiente, un fenómeno que aparece sobre todo en YouTube, de músicos nuevos que por ahí tienen una formación de jazz o de música clásica y hacen pop y lo hacen aplicando muchas cosas con sus estudios, con una contundencia musical asombrosa. Pero al mismo tiempo, bueno, tocando música pop, ochentosa. Claro. Y se me ocurrió ponerle este título de pop postmoderno porque... Ah, el título es tuyo. El título es mío. Ajá. Para mí esto es pop postmoderno. Muy bien. Y es muy discutible como todo lo que haga yo, porque además, nada, mis fuentes son muy dudosas. pero quería hacer ¿por qué lo considero que es pop postmoderno? Porque... considero que toma elementos de músicas anteriores. Ajá. Y los recombina, pero no haciendo uso de la nostalgia, que sería en todo caso un antimodernismo, como volvamos a las fuentes. No, es más bien recombinándolo y de alguna forma riéndose de eso, pero al mismo tiempo tocándolo con mucho respeto. Es una cosa medio extraña. Por eso le llamo postmodernismo. Es algo que ya no es moderno, es algo que viene después de la modernidad, claro. Que toma elementos de distintas cosas, lo combina y dice, bueno, esto es medio grasa, medio qué sé yo, pero igual lo vamos a hacer. Y acá está. Bueno, vamos a escuchar la primera banda que tenemos para hoy. Esta banda, a mí muchas veces me cuesta escucharlo precisamente por lo muy pop que es. Como que me da una cosa por la espalda, cosa fría. Digo, no, pero después hay tanta contundencia musical, tanto es tan potente desde lo musical que termino volviendo a escucharlo, aunque estéticamente no me guste. Y es interesante, es un fenómeno que apareció a principios de los 2000, se llama Dirty Projector, Dirty Loops. Dirty Projector ya hablamos acá. Sí. Es una banda de Suecia. ¿Dirty? Dirty Loops. Loops. Apareció en el 2008. También mucho video en YouTube, mucho video de covers de bandas anteriores. Pero la característica es que están rearmonizados y rearreglados desde una estética del jazz funk. Y tocan bárbaro los tipos. Así que los invito a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Hit Me. Ajá. Just like a normal guy, but my tone changed from midnight. hit me. Muy lindo, me encantó, muy lindo. No sé. Bueno, me alegro. Sí. Ritmo, energía, así como queríamos con este en este programa tener eso, sabíamos. Será que tipo industrial, hecho en serie. Yo, claro, creo, es raro lo que pasa. La estética es de esta música industrial hecha en serie, pero ya nace desde otro lugar. Ajá. O sea, los orígenes del pop, como hablábamos fuera de aire, vienen de cuando los estudios discográficos empezaban a contratar compositores para que compongan hits, para que otros tipos que eran intérpretes los hagan y, uh-huh. y sacar discos, vender discos y también claro. no depender tanto del control creativo de uh-huh. los dueños de los temas, que eran los intérpretes de las bandas. Claro, esto se da en los 50, 60. Este es como un camino en donde esta gente toma el camino inverso. Son muy buenos músicos, componen ellos, a veces hacen covers, pero arreglan ellos, son músicos realmente muy capaces, pero toman una estética que viene del lado industrial y con eso hacen otra cosa. Claro. No es un grupo de chicos lindos que los ponen ahí a poner la cara y a caer simpático a las multitudes, sino que nada, son músicos que les gusta esa música y lo retoman desde un lugar distinto, digamos. Por eso ya me parece que... Y eso también pasa con todas las músicas. Cambia el sentido de lo que es el pop. El pop en algún punto pasó a ser algo que no es popular o no es comercial, y ya ahí es una contradicción. Claro. Claro. Sí, sí. Es lo que pasa con los conceptos cuando pasa el tiempo y uno los sigue usando como si fueran actuales y ya pasaron de moda y pasan de actualidad y no tiene nada que ver el nombre que uno le pone a una cosa con lo que en realidad es. Absolutamente. Claro. Vamos a escuchar la segunda banda que tenemos para hoy, a la cual le pasa más o menos lo mismo. Es un dúo que se llama Knower. Los presentan como un dúo de música electrónica. Lo cierto es que en vivo son muchos músicos tocando instrumentos a pelo, uh-huh. a la vieja usanza, pero tocan tan bien, tan prolijito, y buscan esa sonoridad de música electrónica. Parece que fueron unas máquinas, pero no lo son. Es Luis Cole en batería y voces y Jenien Artadi en voz, acompañado por otros músicos muy capaces. Este tema está grabado en vivo en una casa. Está muy bueno verlo, el video, cómo van tocando y cómo se van pasando las partes que tienen que hacer. Recomiendo ver los videos en YouTube, son divertidos y además muestra la calidad de los tipos tocando. Uh-huh. Knower, entonces. Y bueno, con esto nos vamos entonces, nos despedimos. Antes queremos agradecer, antes de entrarle al tema a Liana, le vamos a agradecer a algunas de las mensajes que nos han llegado por parte de Virginia, que ha estado allí. Bueno, feliz cumpleaños, y además dice que Sebas le ha hecho la noche con su intervención. Bien, a Nacho le agradecemos. Sí, hablas a Pablo, a Silvia, sí. Le agradecemos también a Verónica, le agradecemos a Maya, uh-huh. Gaby. Gaby, por supuesto. Diego, que no es Domínguez. No. Y a ver, tenemos un montón, ya se me fueron subiendo para acá, pero bueno. En todo caso, Emilia también acá, bueno, en fin. Para la semana que viene traemos todos juntos. Más prolijitos. Sí, lo logramos. 500 programas, 15.000 horas. Eso es lo que tenemos. Pasamos las mil horas. Y que estamos como quisimos acá tenerlo. Algunos de nuestros columnistas no podían estar todos. A todos los recordamos, a todos se los agradecemos. Y por supuesto, vamos a la música. Gracias, Liana. Sí. Y recordanos el título. Knower es el grupo. Excelente. Y el viernes que viene estamos acá. Será hasta el viernes. Letting you get close to me. You've got my heart working overtime. I let you in, let you cross the line. You want my trust, but you have to try. Give up your love if you wanna keep me. You want my heart if you want my trust. Don't play with my heart. Give me all your love if you want my heart if you want my trust. Don't play with my heart. Give me all.